Puerto Rico, New York, residenciales, estados, serán testigos de la eminencia, la leyenda en este género. Años de experiencia, un nuevo flow, un nuevo estilo, un nuevo cangre ha despertado, you know. Daddy Yankee, representando a los verdaderos guerreros de la calle, manteniendo esto real hasta abajo. This is hot, nigga. Los Cangri, DJ Dicky, DJ Creepy, Pablo, DJ Blas, New York, what? El Cangri, un nuevo disco, un nuevo milenio, un nuevo Yankee, un nuevo Cangri con un nuevo ranking. El Cangri, el niño criado en el caserío, viendo la pobreza, fumándose los caras hasta el filtro, viendo la muerte de sus amigos, gente rompiendo el frío. A los 18 le dieron dos tiros, estuvo en intensivo, pero el poder de Cristo lo mantuvo vivo. Le dio un talento para que triunfe su destino. Ya es un joven, es un chico, ya hace disco que vende como sus prendas pay de oro y platino. El Cangri, a muchos productores se le subió el ego y sus cantantes creyeron que Yankee estaba muerto, y el zorro viejo riendo en su cuarto escribiendo. Dejé que todos se confiaran, ya todos los cogí durmiendo, y le di un paro de fanático a todos los cantantes en el 2001, con Nicky, con todos y sin estante. Ahora dime, ¿quién está alante? A paso gigante, con un nuevo disco, con 100,000 de preventa, con líricas poderosas como una 30-30. El Cangri, Yankee, un bandolero que se conoce el negocio. Sigue sin nunca quitarse. Muchos de ellos sé que suelen envidiarme. Raperitos que ni yo conozco a mí quieren tirarme. Sé que mi nombre es grande y que tú quieres rankearte, pero este zorro la fama nunca va a regalarte. Espero que peguen y mantengan a su familia, y que el público ya no le zumbe Finlandia con China, ni los bajen de tarima por su rima. What the fuck, este Yankee, mi nombre si es Grandes Ligas. El Cangri, son años de experiencia en esta ciencia, tumbando dos reyes que quieren la corona en mi tierra. Cualquiera en estos tiempos quiere ser rapero, y son pocos los que queman el lápiz y le sacan fuego. Lírica full, que si con segundo voy a zumbarte un peine lleno de letras a los points, volando tu seso, traspasando hueso, dejando los tiesos. Tanto así que me quiere filmar en mi tangüeso. El Cangri, Yankee, un bandolero que se conoce el negocio.